Este fue el primer comunicado, esencialmente del Comité en Defensa de la Madre Tierra, integrado por estas 40 académicos, músicos, actores, actrices. De hecho, es la primera vez que se da a conocer. Le pedimos a los medios de comunicación que puedan distribuir este apoyo de este comité, que va a acompañar durante estos meses y desde siempre, porque muchos de ellos acompañan cotidianamente a los pueblos, pero estos músicos, académicos, actores, actrices estarán presentes incluso en algunos de los lugares de resistencia y lucha. Van a utilizar también su convocatoria en apoyo a todos estos movimientos, y hoy se encuentran articulados a partir de la vinculación a la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra, y hoy mandan este mensaje que por cuestiones de premura enviaron a través de los medios electrónicos, y al final los medios que así lo deseen, traemos algunas copias de este primer comunicado que nos hace el favor de anunciarlo los compañeros de Pedregales. Ahora sí, a nombre de las 179 organizaciones que integran esta campaña, porque está el comité, digamos, de músicos académicos, pero están las regiones organizadas de pueblos y movimientos, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, nos dará lectura a este manifiesto a nombre de las 179 organizaciones en apoyo a Xochicuautla. Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Al Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto. Al Gobierno Estatal de Uriel Ávila Villegas. A todos los pueblos, barrios y comunidades. A la sociedad civil en general, organizada y no organizada. A los medios de comunicación. A todos los que defienden la vida y luchan contra las injusticias. Los 179 pueblos, comunidades, barrios y organizaciones que integramos la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio, alzamos la voz ante los hechos ocurridos el día de hoy en la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Alrededor de las 10 de la mañana, hoy 11 de abril, más de 800 elementos de las fuerzas estatales sitiaron la comunidad, evitando la entrada y salida de cualquier persona. Posteriormente comenzaron a agredir a las y los pobladores de la comunidad al desalojar el campamento instalado desde el 2015 para resguardar y defender su bosque. Una vez desmantelado, las fuerzas estatales se dirigieron a las casas ubicadas dentro del trazo del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, impulsado por el grupo IGA. Sin presentar una documentación bien integrada, el licenciado Luis Enrique García, jefe del Departamento del Sistema de Autopistas del Estado de México, informó al doctor Armando García y a su familia que haría el avalúo de su vivienda. El doctor Armando García argumentó la existencia de un amparo que da la suspensión provisional del proyecto y que invalida el desalojo y la destrucción de su hogar. Compañeros y compañeras que se resguardaron en el interior de la vivienda para evitar su destrucción fueron desalojados y golpeados. Entre ellos, Isabel Hernández, de 64 años, quien junto con su bisnieta fue arrojada al suelo para después ser pateada y golpeada por policías. Cabe destacar que es miembro del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla. Todas las pertenencias de la familia fueron extraídas por los elementos estatales e inmediatamente una máquina comenzó la destrucción de la vivienda. Estas acciones por parte del Gobierno del Estado de México son muestra de la política de despojo que se realiza a nivel nacional contra los pueblos, las comunidades y los barrios, donde se pretende implementar una serie de megaproyectos sin consultar a los habitantes de los diferentes territorios, proyectos que violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y son a todas luces proyectos de destrucción y ecocidio. Las acciones emprendidas esta mañana por el Gobierno del Estado de México no solo atentan contra la voluntad del pueblo de San Francisco Xochicuautla, sino que también viola sus propias leyes, ya que no están respetando el amparo con número 1123/2015-V, emitido por el juez segundo de Distrito y Juicios Federales en el Estado de México, que da la suspensión provisional del proyecto carretero. Con estas acciones se evidencia también la falta de acceso a la justicia, la política de terror y criminalización hacia los pueblos indígenas del Estado de México. A pesar de que la comunidad tiene un respaldo legal para impedir el avance de la carretera, así como medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger a la población, el gobierno del Estado de México, haciendo uso de la fuerza pública, busca imponer el proyecto carretero, destruyendo sus viviendas y la inminente devastación del bosque ancestral. Los pueblos, comunidades, barrios y organizaciones que conformamos la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, rechazamos enérgicamente el atropello y la violencia ejercida contra San Francisco Xochicuautla, que viola sus derechos colectivos como pueblo indígena otomí, y las garantías individuales de las mujeres y hombres con el despojo de su bosque y viviendas. Responsabilizamos al gobierno federal de Enrique Peña Nieto y al gobierno estatal de Erubiel Ávila Villegas, de los daños a la integridad física y psicológica de los y las compañeras de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Condenamos la criminalización y la represión de la defensa legítima del bosque de San Francisco Xochicuautla. Exigimos respeten sus propias leyes y amparos emitidos a favor del pueblo de Xochicuautla, que suspende el proyecto carretero. Exigimos alto a la represión y a la inmediata salida de las fuerzas estatales. Exigimos la reparación de los daños ocasionados a las familias afectadas. Exigimos el respeto a la libre determinación del pueblo de San Francisco Xochicuautla. Nosotros, nosotras, somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos los guardianes y guardianas de nuestra madre tierra. No permitiremos su destrucción. Firman más de 179 comunidades, barrios y pueblos. ¡Viva! Esta campaña intenta explicar a todos y a todas que el territorio y la vida están siendo invadidos, convirtiendo la vida, el agua, los bosques e incluso el aire en mercancía. Para sus ganancias ilimitadas, sin embargo, hay una naturaleza que es limitada por naturaleza. Un mundo y un ecosistema que tiene límites naturales y que ellos, en sus ganancias infinitas, siguen destruyendo. Ahí hemos llegado al límite. Por eso todos los movimientos y barrios que estamos unidos en esta campaña nacional, estamos invitando a todos y a todas las organizaciones, pero también a las personas, en que nos convirtamos en difusores de lo que está sucediendo. Para ello, habrá dos mecanismos. Esta página que hemos mencionado, defensamadretierra.mx, que se irá construyendo a lo largo de esta campaña, y en redes sociales, también Defensa Madre Tierra, para que ahí concentremos la información de todas las acciones, de todos los movimientos, y la explicación de por qué esto sucede, así lo que está sucediendo en Xochicuautla, es lo que se intentó hacer también en La Parota, hacer, imponer un proyecto, y que se resistió. Así se intentó hacer en el río Yaqui y los compañeros resistieron. Así se intenta hacer en Atenco por segunda ocasión y los compañeros resisten. Es decir, los megaproyectos o la minería a cielo abierto son hoy dos de las tendencias para que los capitalistas y las empresas puedan seguir haciendo negocio. Pero hoy se hace negocio con la naturaleza y eso afecta las bases materiales de la vida misma. Eso es lo que esta campaña nacional quiere salir a denunciar. Ellos no les importa la naturaleza y la destruyen. Este fue el primer comunicado esencialmente del Comité en Defensa de la Madre Tierra, integrado por estas 40... académicos, músicos, actores, actrices. De hecho, es la primera vez que se da a conocer. Le pedimos a los medios de comunicación que puedan distribuir este apoyo de este comité, que va a acompañar durante estos meses y desde siempre, porque muchos de ellos acompañan cotidianamente a los pueblos, pero estos músicos, académicos, actores, actrices estarán presentes incluso en algunos de los lugares de resistencia y lucha. Van a utilizar también su convocatoria en apoyo a todos estos movimientos y hoy se encuentran articulados a partir de la vinculación a la campaña nacional en defensa de la madre tierra y hoy mandan este mensaje que por cuestiones de premura enviaron a través de los medios electrónicos y al final los medios que así lo deseen se puede, traemos algunas copias de este primer comunicado que nos hace el favor de anunciarlo los compañeros de Pedregales.